Hola, mi nombre es Fabricio, soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías. Estamos acá en Río Negro en estado de alerta y movilización. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ambiente, convocó a una nueva audiencia pública para dar comienzo al proyecto de oleoducto y puerto petrolero que afectaría a tres provincias: Neuquén, desde donde partiría en Vaca Muerta, atravesando todo el suelo rionegrino también y saliendo en el Golfo San Matías, con una afectación directa a Península Valdés, que forman parte del mismo ecosistema marino. Estamos en este momento presentando diferentes reclamos administrativos porque una vez más la Secretaría de Ambiente incumple normativas provinciales, leyes nacionales e incluso acuerdos internacionales. Presenta un estudio de impacto ambiental en un formato obsoleto, con hojas borroneadas y algunas en inglés. Un formato de archivo que estaba en su versión original en digital, pero la Secretaría de Ambiente decide imprimirlo, escanearlo y subir un documento súper pesado de casi 2 gigas en un formato obsoleto donde no se pueden aplicar motores de búsqueda. Además, deja por fuera las provincias de Neuquén y Chubut, permitiendo que solo se inscriban en la audiencia quienes tengan residencia comprobada en Río Negro. Y además, no hubo consulta previa ni a pueblos originarios ni a comunidades. Esta, por mencionar solamente algunas de las irregularidades que ya hemos denunciado de esta convocatoria de audiencia, que como sabemos ya sucedió en otras partes del país, solamente son un mero trámite administrativo para darle finalmente la llave a las corporaciones petroleras para avanzar con los proyectos extractivistas. Desde Río Negro, Chubut y Neuquén, y desde otras tantas organizaciones que nos apoyan nacionalmente, decimos que queremos un mar libre de petroleras, que no queremos petróleo en el Golfo San Matías y Península Valdés, y pedimos a la gente que se sume a esta lucha, que se sume a defender el ambiente que es finalmente nuestro hogar.